es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Amubillas incubando la baba de algún vidente. Suficientes, necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos a otra semana más a este zoológico musical llamado La Fauna, emitiendo en www.radioenlace.org y en el 107.5 de la FM para el noreste de Madrid. Jueves 27 de febrero, entrevistaremos en el día de hoy a los salmantinos Paté de Pato, una banda de ska punk que lo está petando en los festivales de género y que mañana celebran su quinto aniversario como banda en Salamanca. Además, estarán este sábado acompañando a nuestros amigos de La Sombra del Vaso en su presentación de Sinónimo de Lucro, segundo trabajo de la banda, en la Sala Light de Carabanchel. Motivos más que merecidos por los que vamos a charlar con Javier, bajista de la banda, y bueno, también nos hablará de su último trabajo, Sobreviviendo en el Trayecto, que publicaron en el 2019. Programa con muchas novedades, muchos regalos. Cuando en el resto acaban las rebajas, en La Fauna las arrancamos. Siempre al revés del mundo, siempre a contracorriente, así que vamos a sortear unos disquillos a los más valientes que nos llamen al 91-381-3370 o que nos escriban a lafauna@radioenlace.org. Mientras arrancamos, os vamos a dejar con lo nuevo de Chema Benítez, que sale a la venta la semana que viene y que presentará el próximo jueves aquí en La Fauna. Esto es El Purgatorio. Es la cárcel de esta luna. has sentido la libertad. Y los grilletes de las manos de mis días son las copas que dejé vacías, de las que no beberé nunca más. Rompí la barrera al temor al desastre, escribí mis errores con sangre. En este penal que parece una cárcel, nadie se para por nadie, nadie se moja por nadie. No queda aire, no queda calma. Un día te da la mano y al otro la espalda. Tienes mi palabra, mira mi alma, buscando una salida, esquivando fantasmas. Me echaron de tu boca y me quedé sin gracia. Desde entonces no hay noches con magia, voy por la vida buscando una luz. Entre bourbon y besos grisáceos, tú que pintaste mi casa de azul. Maldigo aquel verano, escribo destrozado, algunos recuerdos son fuego en mis manos. Hay noches que duran 10 años, el pobre destino que llora desnudo, no quiere mirar y se muere de miedo. De lejos se ve todo negro, es otoño y el corazón 6 bajo 0. Dame la paz que merezco, déjame salir de aquí. Te he pagado con creces el precio de no mirar por nadie más que por mí. Voy a dejar de mentir, me voy a dejar de buscarte y tratar de escapar. De nada me sirve beber y rendirme, ser cólera y fragilidad. Voy de frente, penitente, siempre de mis deudas por saldar. No soy nada sin mi puta libertad. Y el purgatorio de mis noches es tu boca. Es la cárcel de esta luna loca, donde cobra sentido la libertad. Y los grilletes de las manos de mis días son las copas que dejé vacías, de las que no beberé nunca más. El purgatorio de mis noches es tu boca, es la cárcel de esta luna loca, donde cobra sentido la libertad. Y los billetes de las manos de mis días son las copas que dejé vacías, de las que no beberé nunca más. Chema Benítez junto al rapero Chamán. Saludamos a todo aquel que apoya la música emergente y dedica un ratito de su vida al cuarto arte llamado música. Muchas gracias en nombre de la fauna. Saludamos también a la gente de Asalto Mata Radio Rock, que nos escucha en www.asaltomatarradiorock.com, que antes se me había olvidado, y a la tribu Ternasca, que ya hay unos cuantos por ahí conectados escuchando, a Santi Pequeño Ternasco, a Javi, a Rubén y Silvia, que lo está intentando y en un ratito seguro que lo consigue. El próximo 2 de marzo podremos disfrutar en formato físico y plataformas digitales de Resiliencia y otras heridas, segundo trabajo en solitario de Chema Benítez. La presentación será el próximo 14 de marzo en la Sala Academy, en la calle Fernández de los Ríos, número 67. Y las entradas las podéis conseguir en Tradium por 6 eurillos más el impuesto revolucionario. Vamos con otro disco que saldrá a la venta la semana que viene, Poca Broma, quinto disco de los Hortalinos de Bruces, que como decimos estará disponible el próximo 3 de marzo en formato físico y digital. Pero si quieres hacerte con él unos días antes, no tienes más que mañana 28 de febrero pasarte por la fiesta presentación en el Cat House en Vallecas, calle Robles 14, donde se podrá escuchar por primera vez los temas de este nuevo trabajo y además podréis brindar con la banda, que estarán por allí, os invitan a una cervecilla y pillar el disco unos días antes de que salga oficialmente a la venta. Vamos a escuchar el adelanto de este Poca Broma, que se titula La Epidemia. We'll be right back. La epidemia de bruces, un tema muy actual, coronavirus aparte. Saludamos a Silvia, que también ya ha podido conectarse, y bueno, recordaros que mañana es la fiesta presentación de este Poca Broma en el Cat House de Vallecas, calle Robles número 14, entrada gratuita, y si llegáis pronto, lo mismo, os invitan a una cerve y podéis conseguir el disco Poca Broma unos días antes. Continuamos con una joven banda de la provincia de Barcelona que está dando mucho que hablar. Ellos se llaman La Escabras, que pronto van a comenzar la gira Hagamos Ruido 2020, donde estarán presentando su último trabajo, Mírela, uno de los discos que sorteamos en el día de hoy a los más valientes, que nos llamen al 91-381-3370 o que nos escriban a lafauna@radioenlace.org y que nos cuenten un poquito cómo les va y qué es lo que están haciendo, además de escuchar La Fauna. La Escabras estará presentando el disco en Lleida el 14 de marzo, en Zaragoza el 17 de abril, en la capital estarán el 18 de abril en Gruta 77 y el 25 de abril en Valencia. Para estar un poco más al día de la banda, www.laescabras.com. Escuchamos el corte número 3 de este trabajo editado por Maldito Records, Mírela, canción de esas que no deberían hacerse. No es no. De make-up, ella se siente observada, pero piensa que es normal. Pues eso, que no es no. Buen momento este para intentar contactar con Javier, bajista de los salmantinos Paté de Pato, mientras os vamos a dejar con uno de los temas incluidos en Sobreviviendo en el Trayecto, disco que presenta hoy aquí la banda. Esto es Plantando Cara, un tema de amor a uno mismo y rebeldía. Paté de Pato. Estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Además que sí, desde Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, y siendo gente de bien como es, currando, nos escucha ya Javier Bernados, bajista de Paté de Pato. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dani, ¿qué tal estamos? Un saludo, ¿qué tal estamos? Pues bien, aquí andamos entreteniéndote un ratito de tus quehaceres, pero para que despejes la mente y luego te pongas ahí a tope y salga todo cuadrado. Vamos, encantado que si me entretienen que sea así, vamos, ojalá fuera así siempre. Bueno, la primera obligada, cuéntanos, Javier o Javi, te voy a tutear, o sí, ya como Javi, si fuéramos amigos. Javier solo me llama mi madre. Cuando por eso, estaba, por eso, lo suponía. Pues Javi, cuéntanos, la primera obligada, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís y a dónde vais los Paté de Pato? Pues Paté de Pato, somos un grupo de escapún, venimos, mejor dicho, desde Salamanca, ya cumpliendo nuestro quinto año como banda. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a todos sitios que donde nos dejen, vamos. Con esta gira pretendemos llegar por donde no hemos llegado hasta ahora. De momento toda la península y en cuanto se pueda, más allá. Hablabas de que lleváis 5 años dando por saco y justo mañana celebráis el quinto aniversario allí en vuestra tierra, en Salamanca. Es Quilicua. Abrimos la gira este 2020 en nuestra casa, acostumbramos a hacer como mucho un concierto al año, y mira, pues este año ha coincidido que es justo el quinto aniversario y se presenta, la verdad, que una fiesta por todo alto. Pues bien, bien. Oye, si tuvieras que quedarte con un único momento de estos 5 años, ¿con cuál sería? Pues casi, casi, mira, es complicado porque ha habido de todo, pero el día que conocimos a nuestro batería, Diego Belmonte, oriundo de Almería, fue, yo creo que, de lo mejor que nos ha pasado hasta ahora y de lo más gracioso. Bien, bien. Oye, ¿nos puedes contar o eso queda ahí en el recuerdo? Pues la verdad es que queda como una anécdota, porque nos habíamos juntado Diego Crespo, guitarra, Javi Revancha, guitarra, y ahora también voz, y yo, y nos faltaba un batería, y lo encontramos mediante una especie de página de Facebook que hay aquí en Salamanca, que se llama El Informer de la USAL, y se puso en contacto con nosotros, apareció, y la verdad es que no encajaba para nada con el perfil que teníamos en mente, y joder, ya van 5 años aguantándole, tenemos ya el B2 de almeriense, y él casi casi tiene el A1 de castellano. Ese es más complicado, siendo... Joder, ya te digo. Bueno, si te parece, Javi, vamos a hacer un pequeño resumen de vuestra discografía para que quien nos conozca, pues más o menos le suene de qué estamos hablando. Muy cercano a vuestra creación, en 2015, sacáis una maquetilla titulada Más buenos que el punk, aprovechando ahí el eslogan de un famoso paté. Efectivamente, un poquillo de gancho, la verdad que ahí estuvimos un poquillo finos. Puede ser de las mejores ideas que hemos tenido, no han sido muchas. Y bueno, ya un poco, solo con el título nos podemos hacer una idea de que algo de punk vamos a poder encontrar. Al año siguiente sacáis vuestro primer larga duración, Ni punk ni mierda. Un tema con bastantes canciones, de las que, bueno, pues os permite tocar allá donde os dejen y recorréis un poquito, o más o menos, la piel de toro. Toda la península, vamos, la verdad es que con la maqueta, con el EP, fue lo que nos dio el salto, vamos. No aspirábamos a hacer tantísimas fechas con esa maqueta, y la verdad es que solo nos trajo alegrías. Fue el paso que nos dio, que nos dejó hacer, básicamente lo que nos dejó hacer el siguiente disco. Si no hubiera sido por la gira del EP, no habríamos podido financiar el primer disco, ni habernos dado cuenta de que podíamos, intentarlo de una manera un poco más profesional, un poco mejor. Uh-huh. Y bueno, para profesional sobreviviendo en el trayecto, que grabáis en 2019 entre Omni Studios de Pablo de Sacato, y lo habéis masterizado en LR Studios hace ahora poco más de un año. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación y si hay algo curioso que se pueda destacar. Pues la verdad es que fue un disco que llevábamos con mucho mimo, muy muy currado, con muchísimo tiempo, y teníamos bastante claro que queríamos pegar un salto tanto a nivel compositivo como a nivel de sonido con respecto al anterior, que se notara una evolución, un trabajo, y joder, todos los kilómetros de carretera hechos que se vieran plasmados en este disco. Y se cuidó mucho tanto las letras como los detalles musicales. Y la grabación, la verdad es que se dio genial, fue bastante rodada. En una semana conseguimos grabarlo todo entero, y no es decir poco, porque joder, somos demasiados, los grupos de ska somos muy pesados, somos demasiados instrumentos. Y la verdad es que la masterización con el estudio, genial, el resultado, no podíamos estar más contentos, y todo fueron facilidades. Eso es. No sé, Javi, si mientras estabas currando, estabas escuchando La Fauna, arrancaba la entrevista un poco diciendo que Plantando cara era una canción de amor a uno mismo y rebeldía, y me parece un tema que podría, por así decir, representar al disco. ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir con este álbum o con vuestras letras? Pues el mensaje que queremos transmitir, por una parte, lucha continua, no conformarte y siempre seguir tirando para adelante. Y por otra parte también quedarnos con un toque de optimismo. No todo van a ser tampoco malas noticias, y tenemos que tomarnos siempre todo de una manera enfadado. Yo creo que gran parte de lo que no nos puedan quitar va a ser el buen humor, y eso también lo pretendemos plasmar en algunas canciones, como por ejemplo ¿Cuál es tu plan? Oye, en tu caso, si tuvieras que quedarte con una sola canción del disco que representara un poco tu modo de ver la vida, de entender cómo funciona todo esto, ¿con cuál te quedarías? Pues en verdad me quedaría pues con lo que da nombre al disco, con Sobreviviendo en el Trayecto. Intentamos con ese tema aunar los sentimientos y las vivencias que llevamos vividos estos 5 años. Un poco todo lo que nos ha convertido en la pequeña gran familia que somos, toda la gente que hemos conocido, y yo creo que cualquier persona que esté metida un poquillo en el mundillo de la música, ya sea a nivel músico, a nivel festival, a nivel sala o a nivel simplemente consumidor de música, la va a escuchar y va a sentirse de alguna manera un poquillo identificado con ello. Bueno, si te parece, antes de que pasemos a hablar de esa preciosa gira que tenéis ya montada, va una de coña. ¿Sabías que el paté de pato está prohibido en 15 países del mundo? Y a este paso, con nosotros haciendo propaganda, va a estar en más. Esto complica la gira, ya hay 15 países donde no podéis ir. Bueno, ya si te contáramos sitios donde no nos han dejado entrar simplemente por nuestro nombre y no dándonos pie directamente a escucharnos directamente, te quedaría sorprendido. Vaya, vaya, pues oye, eso no es grato. Que por lo menos, oye, por lo menos dejar escuchar y a la gente... Siempre hay gente que se queda en el nombre y hasta ahí, no sé, pues su grupo de ska punk. Raro es que lo de Paté de Pato se lo tome como una especie de atentado contra el reino animal, que es que no pretendemos eso, vamos, ni de lejos. Pero bueno, ya te digo que es una anécdota. Bueno, hablando de jaleos, mañana actuáis en Salamanca, un concierto especial, por lo que venimos diciendo que es vuestro 5º aniversario, pero ha habido ahí también un poco de movida, cambios de salas y demás, ¿no? El lío con el ayuntamiento. Es que parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos todavía que llenarnos la boca con libertad de expresión y luego encontrarnos con casos como el Ayuntamiento de Salamanca, que censuró a los compañeros de Chicos de Maíz en la sala B del CAEM, sala que pertenece tanto al Ayuntamiento como a la Fundación Liceo, y al ser censurados un grupo con el que simpatizamos y por el que directamente también podemos vernos reflejados, no quisimos colaborar ni estar de parte de ellos ni tener nada que ver, así que por lo tanto preferimos cambiarlo de sala, no tener nada que ver, romper la baraja y bueno, cada uno se atienda y cada uno tenga su conciencia como lo tenga que tener. Eso es. Finalmente es en la Camelot, ¿no? Eso es, en la sala Camelot de Salamanca. Bien, y estáis con Poetas de Botella, que también andan con disco nuevo, o sea que va a ser un fiestón por todo lo alto. Va a ser un fiestote de los que crea la antología, la verdad. Tenemos unas ganas increíbles, además llevamos casi 2 meses sin subirnos al escenario y estamos que nos subimos por las paredes. Bueno, tenéis que guardar fuerzas luego para el sábado también, que aquí os la están preparando buena los amigos de La Sombra del Vaso. Lo sabemos. La verdad es que es un concierto que nos hace especial ilusión porque a La Sombra del Vaso nos conocimos hace ya unos cuantos años en un festival y desde entonces nos ha durado la amistad, y que nos hayan invitado a la presentación de su nuevo trabajo, joder, para nosotros la verdad es que ha sido un detallazo increíble. Bien, bien. Se quedan guardados en nuestro corazón. Oye, ¿tienes por ahí la chuleta con el resto de fechas de la gira? Pues sí, por aquí la tengo, sí que la tengo por aquí. Venga, pues cuéntanos, además de mañana en Salamanca y el sábado 29 de febrero aquí en Madrid, en la Sala Live, cuéntanos qué más cosillas tenéis. Pues mira, para el segundo fin de semana de marzo, del 13 y 14, el 13 tenemos una sorpresa que desvelaremos la próxima semana con una actualización de gira. El 14 nos vamos a Ciudad Real con nuestros hermanos de Maldito Matos, que también andan de estreno. A finales de marzo, el 28 de marzo, nos vamos a Pontevedra, a Sala Tronco Bar. En abril nos vamos a Guadalajara, a la Sala Óxido, sala que tenemos muchísimas ganas de que ir, y nada más y nada menos que con los Enlacaris Muertos. El 4 nos bajamos hasta Almería, hasta Antas, al pueblo de nuestro batería, otra pica que tenemos muchas ganas de poner, porque no sabemos que nos podemos esperar allí, pero vamos, a ver, que nos van a tratar genial. Bueno, por lo menos lleváis traductor. Que... ya te digo, menos mal. El 18 de abril hacemos el partido de vuelta con Puertas de Botella en su tierra, en Santander. El 15 de mayo venimos a Valladolid. 22 de mayo hacemos a Villa Robledo. Y el 23 de mayo hacemos Castellón. y luego ya empezamos temporada de festivales, que en breves, brevísimas, empezaremos a anunciar nombres, que de momento, con esto de que tienen que anunciar carteles y demás, no nos dejan anunciar a nosotros. Pero vamos, en la próxima semana vamos a desvelar una buena tralla de fechas. Oye, pues cuéntanos cómo podemos estar al día de la banda, o redes sociales, página web y demás. Pues somos bastante activos en las dos redes casi principales. Estamos ahora mismo en Instagram y en Facebook, buscando en Instagram @patedepatopunk, nos pueden encontrar. Y en Facebook lo mismo, Pate de Pato Punk, y nos pueden encontrar allí. La verdad es que tenemos a nuestros community managers respectivos de cada una de las redes a tope, y la verdad es que sí que se nota mucho que la gente responde a todas las publicaciones que se hacen, algunas más, otras menos, por supuesto, pero sí que es la única manera de mantenerte cercano a toda la gente que está interesada en el proyecto. Por último, Javi, para terminar, desde insonoro.com se puede, bicheando un poquito en Google, poniendo insonoro.com, sobreviviendo en el trayecto, Pate de Pato y tal, se puede descargar el disco, pero para el que lo quiera en formato físico, ¿cómo lo puede conseguir? Pues tenemos una tienda online desde la plataforma Bandcamp y desde la propia plataforma de Facebook. Y directamente puede hacer los pedidos allí mismo, y nos encargamos nosotros siempre personalmente de preparar los paquetes, siempre meter alguna sorpresa, porque joder, siempre es una gran ilusión que nos llegue un pedido, y joder, que menos que agradecérselo a la gente que nos apoya de esa manera. Pues oye, buena opción también. Y nada, Javi, pues por último, un mensajito para la gente que se pase mañana por Salamanca o el sábado por Madrid. Y nada, desearos por nuestra parte que sea un fin de semana de esos que no olvidéis nunca. Pues nada, que os esperamos a todos y a todas, tanto la fecha de Salamanca mañana como la de Madrid el sábado, para que vengáis a bailar, a pasarlo bien, a desfogar y a coger fuerzas y perderlas en el mismo día, para luego salir un buen rato de fiesta con nosotros. La verdad es que tenemos muchísimas ganas. Te iba a pedir, Javi, una canción para despedir la entrevista, pero como has dicho que te representaba sobreviviendo en el trayecto, pues si te parece, pinchamos esa. Pues me parece fantástico, la verdad. Muy bien, pues con Sobreviviendo en el trayecto, con Pate de Pato, conseguimos En la fauna. Pues ahí teníamos Paté de Pato, una de las bandas emergentes en el escapón nacional. Otro de los discos que sorteamos en el día de hoy es lo nuevo de La Sombra del Grajo. Los malagueños han vuelto a contar con Iker Piedrafita para la producción y grabación de este disco, titulado Déjà Vu, un disco mucho más cañero y directo, donde han colaborado artistas como Marcos Molina, de Gritando en Silencio, Cuchi Romero, de Marea, o Daniel Redondo, de Carroña, entre otros. Escuchamos uno de los temas que más me gustan de este último trabajo, titulado Hielo. fauna@radioenlace.org. Escríbenos un correíto si quieres un lotecillo de discos, si eres de los que todavía pone el CD en el coche o en la mini cadena, porque tenemos unos cuantos y andamos de rebajas. Más cosas nuevas. Mañana sale a la luz el último trabajo de los navarros Ingrávito, Mi Nombre No Se Borrará. Este nuevo proyecto de la banda surge a partir de Médicos del Mundo de Navarra, que le propuso al grupo hacer una canción para su campaña Personas que se mueven, y como resultado pues es este conjunto de canciones que tendremos disponible a partir de mañana en formato físico y plataformas digitales. Escuchamos la canción sobre la que gira esta magnífica iniciativa, que se titula Mi Nombre Se Borrará. We'll be right back. nacido en el filo de un lugar roto por tus delitos, donde las armas las carga el imperio, donde el coltán es del norte, pero la miseria del minero. Imagínate, porque en vuestros museos está nuestro arte. Imagínate un lugar donde es más fácil tener un móvil que agua potable, ventajas del capitalismo hasta el lado del baile. Imagínate que en Uganda no expulsáis campesinos a la fuerza. Imagina que tras siglos de saqueo el premio no fue la deuda. Imagina que tu bota nuestro cuello no nos dejó huella. Imagínate que no repartisteis África a pedazos, que el Congo fue dueño de su caucho. Imagínate que nuestra hambre desde el principio no sería la base de vuestro mercado. Luego te preguntarás por qué mi nombre se borra. Diamantes no nos hicieron esclavos. Imagina inventar cada día un milagro. Imagínate que cada vez que gritamos libertad no apoyasteis al tirano. Imagínate no haber dejado ir hacia Afganistán en llamas. Que tus muros enriquecen a las mafias. Imagínate la OTAN defendiendo la peña en Gaza. Luego te preguntarás por qué decidí mi nombre se borra. Lo nuevo de Ingrávito, comentaros que sale mañana a la venta, que a mediados de marzo charlaremos con Chus, guitarra y voz de la banda, sobre este nuevo trabajo, y que he podido escucharlo en primicia antes que vosotros y deciros que es un trallazo. Así que mañana atentos a redes sociales y demás, y si os mola el rollo, porque seguro que os entra y lo vais a tener por ahí. Vamos a quedarnos en Navarra, pero vamos a hacer un cambio de tercio en toda regla. Vamos a presentaros a un grupo de rock clásico llamado Impedancia, con Z, formada en 2014 y que en 2016 acaba su primer trabajo llamado Estrellados. Actualmente están trabajando en su nuevo disco, si no lo han terminado de grabar ya, y lo que decimos, pues verá la luz muy, muy prontito. Podéis estar al loro de la banda en su página web www.impedancia.com, como decimos, Impedancia con Z. Una banda que es mejor escuchar, ya que seguro a muchos de vosotros os recuerda a Platero y Tú, pero eso sí, con un toquecito navarro que a nosotros nos gusta un montón. Esto es Fuego, incluido, como decimos, en su trabajo Estrellados. Blasfemia mayor que matar en el nombre de Dios, inocentes llenar cementerio, apoderarse de que predico contra el rico y la marginación, movilizando todo un pueblo. Junto a su muerte se creó con sus principios una institución que acabó siendo un imperio. Fue la era medieval, como en casi todas las demás, se aprovechaban del miedo. Limpiaremos la humanidad de blasfemo homosexual, de la herejía y del oscurandero. Un fuego al que predique la ciencia, cuestione la iglesia, darle fuego al que practique la magia negra. Fuego, limpiaremos a esa historia que quieren cambiar la historia. Fuego, a cambio de la vida eterna. Fuego al que predique la ciencia, cuestione la iglesia, darle. Pues ahí tenemos Impedancia, a que molan, una recomendación de nuestro compadre Bolo de Barúa, y bueno, pues lo que decimos, muy pronto van a sacar nuevo trabajo, así que estaremos ahí atentos por si tenemos que darles un telefonazo. Vamos a ir echando el cierre por nuestra parte, ya que no habéis sido muy valientes, no habéis querido llamar para que os regalemos unos disquitos. Dejaremos por ahí en el Facebook algún mensajito para que el que quiera pues nos pregunte, nos conteste y le mandamos unos regalitos. Nos vamos con una banda que, a pesar de llevar más de 10 años dando por saco, pues hemos descubierto relativamente hace poco. Ellos son No Procede. Este último trabajo, Morder y Esperar, es un cañón. Y bueno, esperamos que os muerdan y que se convierta en una de vuestras bandas a seguir. Nos vamos a ir con La Antesala del Desastre, que esperemos que no sea vuestro fin de semana esto. Y nada, pues sed buenos y hasta la semana que viene. No Procede.